Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada. Si estoy sin ti siento caer, me haces mucha falta. Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí.